Bueno, justamente a partir de esta temática que es la columna vertebral de nuestro programa, en las diversas acciones que se realizan para visibilizar la violencia hacia la mujer, el mes que viene se va a realizar en Buenos Aires un festival de cine, justamente que estuvimos hablando de cine también nosotros, llamado Mujeres en Foco. Mujeres en Foco es una iniciativa de carácter internacional que se propone estimular la producción y difusión de material audiovisual comprometido con la promoción y protección de los derechos de las mujeres. Y para profundizar en esta propuesta, estamos en comunicación telefónica con Cintia Hudkowski, directora artística del festival. Buenas noches, Cintia. Melissa Galván te habla. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. Cintia, ¿nos podrías contar un poco, más allá de esta presentación formal que hice de lo que es Mujeres en Foco, vos quizás nos puedas empapar un poco más de qué se trata? Bueno, Mujeres en Foco se va a realizar del 5 al 10 de mayo en la ciudad de Buenos Aires. Es el primer festival internacional de cine y mujer por la equidad de género. Y bueno, un poco el objetivo del festival fue convocar a, no solo a mujeres, sino también a hombres realizadores para hablar sobre la equidad de género, ¿sí? O sea, que no era una convocatoria solamente para mujeres, que para hablar sobre problemáticas de mujeres, sino también incluir la perspectiva masculina en relación a las obras audiovisuales. Y bueno, estamos muy contentas, llegaron muchos materiales y se van a presentar películas tanto de mujeres como de hombres, y las mesas de debate también van a estar participando especialistas hombres. Así que bueno, esa es la idea, ¿no? No solamente las mujeres, tratar los temas de las mujeres, sino tratarlos en conjunto. Justo a propósito, Cintia, ¿qué tal? Buenas noches. Nicolás tal, Corrado te saluda. ¿De la mesa de debate hay ya una temática definida o va a surgir desde las películas? No, las mesas de debate ya están definidas. Son tres mesas de debate que se van a realizar paralelamente a las proyecciones. Una es sobre el rol de la mujer en los medios de comunicación. Otra es sobre las condiciones de producción y realización de las mujeres en diferentes partes del mundo. Para eso vienen realizadoras internacionales y también convocamos nacionales. Y la última mesa es sobre violencia, sobre las diversas formas de violencia contra la mujer. ¿Cuál fue la iniciativa concreta de poder llevar a cabo esto que es Mujeres en Foco? ¿A qué te referís la iniciativa concreta? ¿De qué se trata Mujeres en Foco concretamente? ¿Quiénes lo forman y qué iniciativa? ¿Qué las movilizó a hacer esto y de esta forma, no mostrando películas o material audiovisual? El grupo de Mujeres en Foco somos, bueno, siete mujeres que venimos de diversas disciplinas, algunas académicas, otras más en relación al cine. Y bueno, un poco nuestra inquietud era esta, que no había un espacio cultural, digamos, que mostrara un poco las temáticas en relación a la mujer, incluyendo las perspectivas del hombre, ¿no? Y trabajando en conjunto con los hombres. Entonces, bueno, a todas nos gusta, no solo nos gusta, sino que tenemos experiencia en el campo cinematográfico y en el campo de los derechos humanos. Y bueno, y de a poquito fuimos creando esta idea y proponiendo este espacio, y muy contentas porque tuvimos mucho apoyo de diversas organizaciones. Y bueno, estamos ahí a poquito del festival y súper contentas por la selección de las películas, la convocatoria que hubo, los especialistas que van a venir, así que bueno. Ah, bueno, tuvo una repercusión interesante. Sí, yo creo que bueno, justamente por eso, ¿no? Por el vacío de este tipo de espacios. Claro. Bueno, te digo que en un año y medio de armado el festival, no es fácil gestionar proyectos culturales en este país, así que es un poco entendible, pero bueno. Y es muy elogiable. Cintia, maneras de que la gente pueda, una página de internet, un mail, sí, alguna forma de comunicación para que la gente pueda saber sobre Mujeres en Foco. Sí, toda la información ya del festival está subida a nuestra página de internet, que es www.mujeresenfoco.com.ar. El mail del festival es festivalmujeresenfoco@gmail.com. Y bueno, ahí tienen, nos pueden hacer las consultas que necesiten en relación a, al evento, y en el, la página también ya está toda la información. Las fechas y demás. Todas las fechas, toda la grilla de programación, el, las sedes donde se va a realizar el festival, los horarios, las mesas de debate. Luego va a haber, también invitamos, si se quieren inscribir, a un seminario gratuito de realización y producción con una directora española que va a estar dictando el seminario el lunes 10 y martes 11. Esta actividad la realizamos junto con el Centro Cultural Español, así que, bueno, los invitamos también a inscribirse a esta actividad. Perfecto, Cintia. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y, bueno, ya la gente quede informada acerca de este Festival de Mujeres en Foco. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista. No, por favor. Hasta luego. Hasta luego. Así pasó Cintia Hudkowski, directora artística del Festival de Mujeres en Foco.